Bueno, de ver la información, de un poquito de analizarla, de seguirla de cerca, estudiarla, todo lo que tiene que ver básicamente con la política y la economía, que son los temas que vos y yo manejamos desde hace décadas, Carlos. Lo lamento que ser tan cruel, pero es así. Sí, podías haber obviado el factor tiempo. Pero uno observa que todo es lo mismo siempre en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo me escucho a mí diciendo cosas que escuchaba a mi padre decir. Ajá. ¿No? Sí. De cómo eran en la Argentina. Sí. Antes. Uh-huh. Y la expectativa de hace, ponele, 40 años atrás. Sí. Era que cuando llegáramos al 2000 o 2015, sí, la Argentina iba a ser otro país. Uh-huh. Cosa que se decía cuando éramos chicos, ¿no? ¿Te acordás en el colegio que siempre hablaban de que nosotros éramos los hombres del 2000? Claro. ¿Mm? Y que iba a ser otra cosa. Uh-huh. Y en verdad hoy nos encontramos sumergidos en un barro pegajoso, del que creo con absoluta convicción la sociedad argentina no quiere salir. Creo que es una decisión de que las cosas no cambien. Me vienen a la mente dos cosas, ¿no? Una, recuerdo algo muy sentencioso, que a lo mejor es un poco pesimista o escéptico, para mejor decir, de una frase de Ortega y Gasset cuando vino a la Argentina, hace ya, obviamente, el siglo pasado y a principios, cuando le preguntaron qué opinaba de la Argentina, y Ortega y Gasset, con mucha cintura, pero con contundencia, dijo: la Argentina es un país con un gran futuro y lo seguirá siendo. ¿No? Lo cual es una frase fenomenal. Pienso un poco en eso, porque es esto lo que vos estás diciendo, de alguna manera, ¿no? Es, sí, como si, sí, es como si la realidad certificara esta frase de Ortega y Gasset definiendo a la Argentina como una eterna promesa. Que siempre parece que, o que va en camino de. Claro, por eso, digamos, nosotros podríamos adentrarnos en el programa de hoy a analizar el dólar blue, Scioli, Macri, Michetti, sí, y toda la realidad cotidiana. Sí. Pero me siento de alguna manera copiándome a mí mismo semana tras semana. Te entiendo. Entonces yo te propongo hoy poner en el ojo de la tormenta, analizarla, desmenuzarla a la sociedad argentina. Tema interesante, apasionante y muy arduo. Por supuesto, pero vamos a intentar de desandar el camino y ya, aunque sea ensayar algunos pensamientos entre los dos.